Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por favor, decidme que todo está bien, que está todo ajustado. ¿Me escucháis bien? ¿La conexión es buena? Todo eso, ¿no? Perdona por el retraso. Perdona por el retraso. Hoy he tenido bastante trabajo. ¿Me oís? Bueno, he publicado hoy el episodio con el presidente de Mensa. Ya sabéis, la organización de la población prácticamente del mundo, porque está en un montón de países, que han obtenido o que han demostrado, según las diferentes pruebas que realizan, que están en el 2% de gente con mayor inteligencia. Yo soy un tanto, sí que creo que hay gente más inteligente que otra gente, es algo completamente lógico. Lo que no estoy seguro es... Muchísimas gracias, Lemel Villanoir, por el seguimiento y por haber, perdón, por haber renovado tu suscripción con Prime. Y bueno, se escucha perfecto, genial. Muchas gracias, Lemel. No estoy seguro de que se pueda calificar a una persona como, en términos absolutos, como más inteligente que otra. Porque a veces hay gente que es muy buena para ciertos aspectos, menos buena para otros. Pero sobre todo me ha parecido interesante lo que ha analizado relacionado con la complejidad y con diferentes empresas. Él cuenta en el programa cuando desde el Corte Inglés se pusieron en contacto con su empresa para intentar buscar una salida a los increíbles problemas que tiene el Corte Inglés hoy en día, que más allá de la publicidad y que ya es primavera en el Corte Inglés y ya sabemos todo. Chicos, había hablado también antes con Lorenzo Ramírez respecto al periodista que participa en el programa de César Vidal. Y buf, la verdad es que estuvimos hablando luego fuera de antena, tanto con Lorenzo como con Javier. Y bueno, si llegamos a publicar lo que dijimos fuera de programa, creo que ya estaría yo denunciado, o él, o los dos, o no sé. Mucha mucha información, además información interna en algunos casos que tengo gente que conocida trabaja dentro y bueno. Me gustaría que se salvara el Corte Inglés, porque es una empresa española, ofrece mucho trabajo, es casi un puntal histórico, durante muchos años estuvo haciendo bien las cosas, pero no pinta nada bien, No pinta absolutamente nada bien lo del Corte Inglés, pinta fatal, de hecho. Bueno, vamos a hablar de... Por cierto, antes de empezar, me gustaría deciros que esta noche vamos a tener una grabación de un podcast en directo con alguien que curiosamente participa a veces en este chat y vamos a hablar de radiación. Él es un especialista en radiación. Vamos a hablar de Chernóbil, de cómo impacta la radiación a los seres humanos, las consecuencias que tiene, los límites que existen, qué representaría un desastre como Chernóbil en España si alguna de las centrales nucleares tuviera algún tipo de problema. Y creo que va a ser un tema interesante. Le podréis preguntar lo que queráis a Carlos. Y bueno, como os digo. Y mañana en el podcast, perdón, mañana tengo una grabación con Juan Luis Chulilla, que ya sabéis que... Juan Luis Chulilla ha grabado tres podcasts con nosotros en Spurna, los tres excelentes, uno de la historia de la guerra, otro del futuro de la guerra y uno de la violencia. Sabéis que él es antropólogo y aunque no lo quiera reconocer, es un especialista militar. Y si él acepta, haremos la grabación del podcast aquí. Ya os digo que él es un tipo extremadamente brillante, Juan Luis Chulilla. Es un fenómeno. Es un fenómeno a niveles increíbles. Os recomiendo los tres podcasts. El de la historia, cómo impactó la violencia en la evolución del ser humano, en los primates, en los hombres, en el género Homo. El último es... No, lo recomiendo. Y el sábado tendremos a la extraordinaria... Bueno, ya sabéis, si os digo la extraordinaria y la gran y que participa por aquí algunas veces, Pues ya imagináis quién es, ¿no? El sábado tendremos un episodio espectacular. Ya sabéis quién. El sábado por la noche. Os lo recomiendo. Bueno, chicos, vamos a ir leyendo y... Bueno, me ha impactado lo que hablamos fuera de la grabación del programa que he publicado hoy, con Javier Recuenco. Me ha impactado porque me recordó a la conversación que tuvimos con el fenómeno, como os he dicho, con Lorenzo Ramírez, que es un crack. Y buf, de verdad. Qué lástima no poder contar ciertas cosas delante de vosotros. Pero de verdad que nos hubiéramos metido en un problemón. Y probablemente, no sé. No, seguro que nos hubiéramos metido en un problemón. Vale, chicos, vamos a ir leyendo y empezamos a hablar. Hoy el programa va a ser sobre criptos, pero no en general de si las criptos van a subir, si las criptos van a bajar. Ya sabéis que yo soy una persona que es un tanto escéptica en relación a la seguridad de la inversión. Creo que es algo demasiado fluctuante, demasiado arriesgado. Pero Dani Amigo 95 ha renovado su suscripción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Eres un fenómeno. Toma mis sucios Jordi Coins. Si son tuyos, no pueden ser sucios. Es imposible, Dani. Es imposible. Tienen que estar limpios como una patena. Limpios como el suelo de un baño de mujeres. No te diré como el suelo del baño de hombres, porque eso sería algo distinto. Pero están limpios como el suelo de un baño de mujeres. Muchas gracias, Dani. Chicos, hoy vamos a tratar el tema cripto desde una forma diferente. Es cómo va a afectar culturalmente, prácticamente, o cómo puede hacerlo a las personas del futuro, que somos nosotros, porque no va a tardar tanto. Aunque no crea demasiado en la inversión en Bitcoin, sí que creo que las criptomonedas van a ser el dinero del futuro. Y sí que creo que mediante las criptomonedas se van a poder hacer ciertas cosas que hoy en día no se pueden hacer. Y os estoy convencido que van a cambiar la vida de la gente. Así os lo digo. Literalmente, van a cambiar la vida de la gente. Entonces vamos a hablar de criptomonedas de una forma distinta. Normalmente no se suele hablar. Casi siempre es compra esto, compra aquello, que esto suba, este baja, te vas a hacer millonario minando esto o invirtiendo en lo cual o pascual, ¿no? Los típicos expertos que, bueno, ya sabéis. Bueno, chicos, vamos a ir leyendo y empezamos. A ver. Arrioga, buenas tardes. Monos del espacio. Aupa cuadrilla. Por fin cuadro agenda para pillar un directo tras unos días de asincronía. Por cierto, recomiendo el último podcast de Monos del espacio. Sabéis que Monos del espacio lleva unos 4 últimos programas top. Literalmente top, y esto me parece que es literal, es casi una descripción. Os recomiendo el podcast de Monos del Espacio, que ha publicado uno, creo que ha sido esta noche. Basile Twitch, buenos días, ¿qué tal? Solares, buena tarde, señor, ¿cómo estás? Solares, Los Sacamantecas, buenas tardes a todos, gran programa de Spurna, el publicado hoy, señor Yacht. De verdad, una lástima no haber podido grabar, lo he hablado fuera de antena. Pero estaríamos no sé dónde. Me tendría que quedar aquí. No podría volver. Estaría desterrado. No podría entrar ya no en un centro comercial. Es que no podría cruzar la frontera. A ver. Basile Twitch, estoy pasando. Por un mal momento personal y estas rutinas me ayudan a sobrellevarlo. Basile. Independientemente del momento en el que estés, te aseguro que todo es transitorio. Hacia adelante, sigo. Hacia adelante. Nunca, es un cliché, como dicen los estadounidenses, pero es verdad. Nunca sabemos lo fuerte que somos hasta que necesitamos ser fuertes. Te envío un abrazo. Marmol Sorio, buenas y muchos ánimos. Vasily, Gernau, buenas tardes. Lani, buenas cripto tardes, sí. Hoy vamos a hablar de cripto desde una aproximación diferente. Solares TV, ánimo, señor Basile Twitch, Solares TV, ayer a la noche no hubo transmisión, Valteresa. Ayer estaba grabando justamente el podcast que he publicado hoy. El podcast con el presidente de Mensa y, bueno, es un ex directivo de Ernst & Young. Sí, bueno, cargo intermedio de Ernst & Young, y aparte tiene ahora su propia empresa de solución de problemas complejos, para asesorar a compañías que se encuentran en un momento difícil, en un momento muy, muy difícil. Más él se fija en macrotendencias. Recuenco se fija en qué compañías parece que van bien, pero están apuntando tendencias que las ponen en peligro. Sí, lo siento. Pensé en grabarlo aquí, pero no quería 10 minutos antes decírselo. Sí, se lo podría haber dicho quizá por la mañana, pero bueno, al final lo dejo un poco y digo, va, lo dividimos. Bueno, esos espacios sobre las criptomonedas, solo decir que me parece que son una opción para minarlas si la ecuación gastos-ingresos-tiempo dedicado te compensa, claro. Como inversión me acojona que esté metido todo el mundo, me suena a burbuja. Como el ejemplo de Rockefeller cuando vendió sus acciones tras escuchar hablar de bolsa a su limpiabotas. Sí. Creo que de hecho, esta anécdota la contó ayer Javier Recuenco. Vale. Los sacamantecas. No, grabó un capítulo de Spurna. Sí, grabó un capítulo de Spurna ayer. Hoy grabamos otro, aunque lo haremos en directo, sobre radiación, cómo podría ocurrir, qué pasaría en un caso de Chernóbil en España, cómo impacta la radiación al ser humano, riesgos, etc. Lemel Villanoir, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lemel. Chucky Chef, hola, buenas tardes. Buenas tardes, César Landa. Buenas tardes, señora Zaval. Sí, anoche no hubo programa. Miguel Ayejú, buenas, Solares TV. Le afectó. No, no, no, no. Fue básicamente que grabé un podcast ayer, Solares. Monos Espacio, ánimo Basilio Twisty. Yo, vamos, te digo lo mismo. Te digo lo mismo que monos. Malmonsorio, cojo el coche, escucho, pero ya no puedo escribir. Bueno, el sábado habrá una persona aquí y que tampoco podrá escribir. Flotante Max, buenas y soleadas, buenas y soleadas. Soy Aguirre Ruiz, se te escucha perfectamente, genial, se escucha bien, todo perfecto. De nuevo agradecer a Lemel Villanoir, Valteresa. Todo es una burbuja, le dice a Monos del Espacio. Bituminosas Bitcoin, hombre, bituminosas, eso me encanta, como las arenas bituminosas del Canadá. Soy tu ídolo, buenas tardes, Jordi. Iba escuchando el podcast de César Vidal y casi me salgo de la carretera cuando te ha citado como un experto en geoestrategia de Rusia. Te veo colaborando con. No, no, yo no soy un experto. A ver. Yo soy una persona que le gusta algo. El que te guste algo no te convierte en un experto. Yo no soy un experto. Y lo digo en serio, otra cosa es que la gente que se venda como un experto lo sean también, ¿eh? Que tampoco lo son, pero bueno, la mayoría de ellos. Rastro de la calle, buenas tardes, Jordi, mucho frío al norte. Yo estoy al norte, pero no tan al norte, ¿eh? Estoy casi como en la línea española. Rogerio83, buenos días, Jordi, cuadridilla, ¿hay guerra o no hay guerra? Yo creo que no. Ya os digo que yo creo que no. Pero, ¿qué te voy a decir? Ya expliqué por qué creo que no va a haber guerra. Otra cosa es que hay algún tipo de conflicto que puede agrandarse, pero expliqué cuál en los programas anteriores, que hemos grabado tres, cuáles son las razones de verdad de lo que está pasando en Ucrania. Y nos están contando una auténtica película que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Va a haber una invasión, como se ha dicho en el país, que parecía ahí que estaba el Pentágono escribiéndole los artículos. Una invasión de como en Afganistán, como Irak y todo eso. No, yo creo que no. Mi apuesta es que no. Con 100.000 personas no se puede invadir Ucrania y controlar, ¿eh? Repito, no es imposible una operación relámpago para hacer determinada cosa. Eso es diferente. Torrefacto, suelta algo de lo que hablasteis con Ramírez. Ostras, es que me metería un problema, ¿eh? Pero es que casi fue peor, bueno, peor, es que me gustó, no es malo, pero creo que fue más duro algunas cosas que hablamos ayer con Javier. De verdad, ¿eh? De verdad que no podría entrar a España otra vez, si lo dejo. Nos hubieran caído alguna demanda, seguro, estoy convencido. Y eso que es un podcast que tiene 12, 13.000, 14.000, a veces 20.000, 30 y algo mil. Pero incluso dentro del moderado número de escuchas, nos hubiera caído una demanda. Os lo aseguro. Os hubiera caído una demanda. Flotando más, el Corte Inglés, por su importancia histórica, se decía que era un poco el canario en la mina de la economía española. Sí, sí. Me acuerdo a Eduardo García diciendo que aquí iba a quebrar todo, incluso el Corte Inglés. Se lo dijo hace como 9 años. Cercero Catfish, buenas noches. Ayer Lorenzo Ramírez te nombró en el Despegamos. Bueno, Lorenzo es un grande. Ya sabéis que grabamos un episodio con él. A mí me parece de los mejores periodistas independientes, si no el mejor. Por cómo es capaz de explicar las cosas, por el humor que tiene. Ya luego cada cual estará más o menos de acuerdo, porque no todos estamos de acuerdo con todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo ni conmigo mismo. Pero en cuanto a profesional, sentido del humor, capacidad para construir un relato, capacidad para ir hilando argumentos, me parece un fenómeno. Lorenzo Ramírez, de lo mejor que hay. De lo mejor. Y creo que es una de las razones del éxito que está teniendo la voz de César Vidal. La mayor razón, en mi opinión, es Lorenzo Ramírez. Creo que no soy el único que lo dice. Hay muchísima gente que argumenta lo mismo. Bueno, es Espacio. Maese Chulilla. Josfibe, buenas tardes. Jordi, con el mantra, jo, jo, jo, jo, baja el cripto y hay que aprovechar el mejor precio. Sí, sí, sí. Rastro Lacayo, Monzo, Rogerio. Bueno, en 3 minutos empezamos, porque me estoy extendiendo un poco esta presentación de hoy, o estos saludos de hoy para que venga gente. Además, somos ya más de 100. Soy tu ídolo, fue Lorenzo Ramírez, que por cierto, también escucha el programa. Yo escucho también Despegamos. Como os digo siempre, es el mejor podcast de economía. Para entender lo que está pasando. Y además, tiene una gran capacidad para entretener, contando noticias complejas. A ver, Claudiecita, yo me leí ese libro. ¿Cuál estás hablando? Perdón, no sé cuál te refieres. Bienvenida, por cierto. Flotante Max, el gran impacto de las criptos va a ser la economía sumergida. Muchas gracias por tus palabras, Jordi. Bueno, gracias a ti por el contenido que produces. Tacoronte, eso de lanzarme mensajes velados sin entrar en el asunto, pero dejando la mierda flotante, no te honra, amigo. Jordi, mejor te hubieras callado. Yo creo que dijimos muchas cosas ayer, independientemente de que hay cosas que no podamos decir. Pero bueno, creo que si tú escuchas el programa ayer, creo que como describe el Corte Inglés, yo no he escuchado a nadie, excepto a Lorenzo Ramírez, hablar en un medio con esa dureza del Corte Inglés. No digo que no haya ocurrido, pero lo que se oye normalmente en los medios es todo rodilleras, es todo primavera, es todo palasaca y es todo pasar la mano por el lomo. Eso es el periodismo sobre el Corte Inglés. Y ayer, Javier, fue durísimo. Fue durísimo y bueno, yo creo que hay poco que añadir. Flotante Max, no creo que esté metido todo el mundo en criptos. No, no, por supuesto que no. Estará metido todo el mundo cuando los bancos te vendan el fondo cripto renta variable. Shoja, buenas tardes. Manu Wire, ayer te ha citado Lorenzo Ramírez. Sí, sí, lo han dicho anteriormente, Manu. A ver, señor Zabal, hablando del conflicto en Ucrania, sí. Es uno de los últimos programas de Carne Cruda. Hicieron un resumen muy próximo a la versión que cuentas, Jordi. Ya hay un medio que se salva. Bueno, es que es lógica, Los chinos hoy se han puesto a favor de Rusia, De la forma que actúa la diplomacia china, que hayan actuado diciendo o argumentando cuál es su posición, casi se colocan de parte de Rusia, No, diría que abiertamente se colocan de parte de Rusia, entendiendo cómo ellos suelen desenvolverse en estas cosas. Azul y Rosa Artesanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bad Sisyfo, para mí las criptos de hoy son como autogiros personales en los que... Sí, en los que iremos a todas partes. El dinero del futuro está por llegar. Yo creo que el dinero del futuro van a ser variaciones mejoradas de las criptos actuales. Monos del Espacio, escucho de fondo. Un abrazo, señor Zabal. ¿Te has enterado de lo de René Robert, el fotógrafo que ha muerto congelado en París ante la ignorancia de los transus? No sabía nada. No, intentaré informarme de ello. ¿Qué sociedad más bonita nos está quedando? Todo rodilleras. Bueno, a ver, es que es la verdad. Es que es la verdad. A ver, tip. Aquí está... Los análisis que se hacen del Corte Inglés, por supuestos expertos, que en el fondo lo que llegan es a decirte que, bueno, son la típica gente que es capaz de sugerirte mezclar laxantes con somníferos, es que es una visión sepultada bajo publicidad. Esa es la visión de la que se da el Corte Inglés. Cuando lo que está ocurriendo de verdad es gravísimo y está en una situación muy compleja. Y luego se vende pirotecnia de, bueno, tenemos aquí un proyecto que vamos, que Amazon está de los nervios del proyecto que tenemos. Y luego se va liquidando los activos por detrás, ¿no? No sé, yo lo veo una situación muy, muy compleja. Y no. Lo primero que tendrían que hacer es comprar alguna empresa de éxito que les transfiera la cultura de cómo se están haciendo las cosas en estos momentos. Especialmente online, ¿eh? Especialmente online. Porque de lo contrario, su cliente medio es muy mayor. ¿Qué podría deciros? ¿Qué podría deciros? En fin. ¿Qué podría deciros? A ver. Los sacamantecas tipo 8 dijeron gorilas. A los que les gusta que le acaricien el lomo. Más útil todavía. Tipo 8, no es que esté en desacuerdo, simplemente me ha parecido gracioso. Ah, bueno. Vale, vale. Bueno, no sé. Es que de verdad, hace bastante que no escucho la radio, pero y no hace tantos años, las últimas veces que la escuchaba, siempre había publicidad del Corte Inglés y los del medio. ¿Qué os voy a decir? El Corte Inglés para aquí, el Corte Inglés para allá, el Corte Inglés es un puntal, el Corte Inglés es el mayor empleador de España, el Corte Inglés paró un asteroide que iba a chocar contra el planeta Tierra, lo pararon por un lado el Corte Inglés y por el otro lado Juan Carlos I. Esa fue la forma en la que se detuvo el asteroide que iba a destrozar a la Tierra. A ver. Shoja, me lo voy a escuchar, Jordi, que mi cuñada trabaja en el Corte Inglés. Uf. Bueno, la suerte que tiene es que, como tiene muchos activos inmobiliarios, esto se puede alargar bastante. Pero es que está en una dinámica y cuanto más tarde en reaccionar, más difícil va a ser la brecha más de superar, más amplia, con aquellos que de verdad están dominando el sector detallista hoy en día. No sé, y no le queda tanto tiempo para empezar a virar el barco, ¿eh? Para virar hacia un lugar que tenga sentido. Vale, seguimos. Shoja, cero trazas de corporativismo, compañero. Ryoga, Jordi Acher, yo conozco el proyecto de transformación digital a nivel tecnológico que está llevando a cabo el Corte Inglés y no comentaré nada más de lo desastre que es porque hay espías en todos lados de la red, dice Ryoga. Yo también tengo gente que está dentro, gente que conozco. Y lo que te cuentan pone los pelos de punta. Y esos aquellos que llevan la estrategia de renovación, ¿eh? Porque hay una parte dentro del Corte Inglés que es incluso más inmovilista, ¿eh? Es completamente... Perdón. Jaime Danco, muchísimas gracias por el seguimiento. Muchas gracias. Es una empresa completamente... Yo diría... Es como esos ciervos que alguien ha cazado. Les ha cortado la cabeza y lo ha disecado y lo ha colocado ahí en el salón. El Corte Inglés es eso. A mí el Corte Inglés me recuerda a música de ascensores, a ciervo en el salón disecado, a decoración de piso de los años 70 y a la Contesa, al postre Contesa o al postre pijama. Es como el varón dandy. El varón dandy de las tiendas es el Corte Inglés. O sea, esa colonia que se ponía a granel, el abuelo, abriéndose el pecho ahí y enseñando el pelamen, y se colocaba ahí la colonia sin pulverizador ni nada, ahí a gotazos, como si fuera una pintura de estas modernas, pues igual. Eso es el Corte Inglés. María, el Corte Inglés va de camino a la ruina. Bueno, lo de desigual es otro tipo de problema, pero bueno, podríamos tratarlo. Tacoronte, te veo resentido con... No, yo no tengo ningún trabajo en el Corte Inglés. No, nadie de mi familia ha formado parte nunca del Corte Inglés. Sí que tengo gente conocida que está dentro. Pero tengo gente conocida en muchos sitios. Y es que me gustaría que El Corte Inglés no acabara mal. Os lo digo sinceramente. Igual que no me gustaría que acabara mal Mercadona o Inditex o empresas que de verdad están dentro del país, que tienen valor, han tenido valor añadido, han sido referentes. Y no me gustaría que todo fuera Amazon, todo fuera Microsoft, todo fuera grandes entes internacionales que aspiran dinero y lo acaban colocando fuera, en Irlanda o donde sea. Me gustaría que tuviera éxito, pero es que no se puede hacer los rendezvous. No se puede decir que El Corte Inglés está haciendo las cosas bien cuando básicamente es una nave espacial que va a un agujero negro. Es que va disparado a un agujero negro. No se le puede decir, oye, qué genial, que todo genial. Tremendo. Es que no. No, no, no, no, no, no, no. A ver, soy Aguirre y el cóctel de gambas antes de la Condesa. Sí. Jordi, ¿podrías haberlo resumido diciendo que El Corte Inglés es santo y seña del paquismo? Pues si es que es así. Es así. Che Arnau. ¿Qué pasó con el juicio entre el supuesto creador del Bitcoin y una familia que le reclamaba la mitad? Pero si no se sabe ni siquiera quién es el supuesto creador. Hay como. El Bitcoin tiene 3-4 personas que se cree que lo han creado. Y para mí es uno de los mayores problemas, ¿eh? Que no se sepa de verdad quién fue el creador. Por diferentes razones. Pero bueno, yo os digo que. Que si no se sabe, ¿cómo se puede decir que, bueno, se reclamaba la mitad? Bueno, que eso, si no sabes quién es. Tacoronte, paquismo es. Bueno. Un donante ha regalado 5 suscripciones, Anónimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anonymous, que ha regalado 5 suscripciones a la comunidad. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy amable. Te lo agradezco. Paquismo es el señor F, el señor Franco, un tipo que tenía una voz que era casi de risa. Yo no sé si la gente de verdad ha escuchado alguna vez hablar a este señor que se murió, que llevaba las gafas de sol y que tenía esa apariencia casi de muñeco. Tenía una voz tanto hilarante. Pero sí. Paquismo es el franquismo, por supuesto. Claro. He mejorado que al final lo asociamos, el paquismo o el franquismo, lo asociamos incluso a cierta estética. No habéis entrado en un apartamento y dices, ostras, esto es del yugo y las flechas. Esto es el yugo y las flechas, lo que hay aquí. Colgado en las paredes, en los muebles que hay, todo, ¿no? Porque ya en los 80 es el Gotelé. Los 80, a principios de los 90, eso es el Gotelé. El terreno ahí de la comunión y el terreno ahí de la España del revival. Moraba en las secciones de Shoja. Jordi, un día que te apetezca, ¿podrías hablar una charla de grandes proyectos estatales que han sido un fracaso? Como por ejemplo Terra Mítica. Sí. De hecho, creo que grabamos uno de economía directa, pero podemos hacer uno aquí, en el directo. Sí. Sí, está muy, muy buena idea, Shoja. Flotante. La cuestión del CI no sé si está quebrado o no, sino si nos va a costar algo más. Ah, dices El Corte Inglés, vale. La cuestión del Corte Inglés no sé si está quebrado o no, sino si nos va a costar. Ese es otro problema, ¿eh? Si El Corte Inglés nos va a costar dinero a todos. Ahí le has dado. Ahí le has dado, flotante. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí le has dado, chico. Ahí le has dado. Jamie Danko, buenas a todos. Seguramente Baron Dandy si solo queda en venta en El Corte Inglés. Sí. Es verdad, Jaime. Es verdad. Bueno, ¿y cómo eran las otras aparte de Baron Dandy? ¿Cómo eran? Era Yax, ¿no? La chica que llegaba ahí con los grandes pechos, encuerada, pelirroja, se bajaba la cremallera y parecía que iba a enseñar ahí el pechamen o iba a enseñar ahí algún tipo de parte de su anatomía que podemos intuir. Pero entonces se acababa el anuncio diciendo, y casi en off, busco a Jax. Y Jax, evidentemente, es el vendedor del Corte Inglés que te vende esa colonia de 5 euros o de 900 pesetas, lo que costase entonces. Aparte que eran malísimas. Eso sí que era residuo nuclear. Las colonias esas que eran alcohol puro, que le dabas una inhalada y estabas más colgado que si te hubieras tomado ahí un whiskazo. Bueno, ese espacio del Corte Inglés es el mil anuncios de las tiendas. Decía el fundador de AliExpress que aumentar un 10% la capacidad de ventas Walmart, ¿qué quieres decir? Tenían que abrir 10 centros comerciales y él montar dos servidores, claro. Es que la capacidad de instalar, de escalar, es lo más importante. No digo más, el camino es claro. El Corte Inglés tenía que llevar décadas dando el servicio online de calidad como otros. Tienes totalmente la razón. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al donante anónimo por haber regalado cinco suscripciones a la comunidad, que lo ha hecho a Tipo 8, a Bad Sísifo, a José Luis Ortiz 79, a Toxic Cosmos y a Ed Caballer. Muchísimas gracias. Soy tu ídolo. Para reducir deuda, el Corte Inglés se ha desprendido de la división más rentable, que era IECISA. Va cuesta abajo. Es que eso es lo que pasa con las empresas que van mal, como el Corte Inglés, aunque sea una fundación. Bueno, ahora ya es casi una empresa. Pero bueno, eso sería para debatir, el poder de la fundación del Corte Inglés. Pero bueno, lo que hacen le pasa también a Telefónica. Para reducir deuda o para intentar cambiar el rumbo, empiezan a deshacerse de las divisiones que de verdad pueden vender. ¿Y cuáles son las que de verdad pueden vender? Aquellas que tienen valor. Con lo cual estás en un tren en el que estás quemando el propio tren en la caldera para ir adelante. Y te giras atrás y ya no tienes vagones porque lo has quemado todo, como en la película de los hermanos Marx. No sé, yo creo que si no hubiera tanta publicidad del Corte Inglés en los medios, habría más periodistas que de verdad dijeran cuál es la situación. No se puede hacer el rendezvous a una empresa que tiene tantos empleados, es tan importante incluso para muchas ciudades, que es un referente, y no se puede no tratar esto con una información un tanto objetiva, ¿eh? Ya sé que ese dinero que entra en publicidad es importante, pero ostras, que esto tendría que ser en toda la prensa económica, tendría que ser una conversación casi cada mensual, cada dos meses, ¿eh? Tipo, un youtuber llamado Lord Droger bromea con que Takashi es la CIA, yo no sé si en broma, a ver, Lord Droger es un fenómeno, ¿eh? Yo sigo su canal, veo sus vídeos, a veces ha pasado por aquí, por este directo. Lord Droger es un fenómeno. Pero él lo hace sobre todo en broma, ¿eh? Él lo dice en un tono jocoso. En futuro la mayor ventaja es no saber quién lo ha creado. Bueno, no estoy seguro. Tipo 8 agradecido al anónimo que regaló la sub. Purgator, hola. Purgator, hola. Tacoronte, 1981, absurdo que después de 50 años que murió Franco se diga ahora que la culpa es de Franco. No, si no estamos diciendo que la culpa sea de Franco, estamos hablando de la estética. Pero evidentemente esto no es la culpa, no es la culpa de Franco. Durante el franquismo el Corte Inglés y luego posteriormente iba muy bien, ¿eh? Ese no es el problema. El problema yo creo que empieza más o menos a dos. De verdad, ¿eh? Los problemas estructurales de fondo es la transición que tendría que haber empezado como muy tarde, a finales de los 90, a principios de los 2000, y la están empezando a hacer, y ahora, y mal, 20 años después. Torrefacto, casi todos los pisos de España son pisos Paco. Qué bueno, tipo 8. Perdón, me refería a Satoshi Nakamoto. Sí, Satoshi Nakamoto. Siempre digo el nombre del padre de Shin-chan. Me hago un lío. Flotante Max, el paquismo hace referencia a lo rancio, el caciquismo, aparentar. Brumel, oh, Brumel, la colonia Brumel. Brumel, Jax, Barón Dandy. ¿Hay alguna más así? Don Algodón, ¿no? Pero Don Algodón ya es de los 90, principio de los 90, así fresca. Que gastaban. El dueño de Don Algodón, creo que fue uno de sus movimientos más inteligentes sacar esa colonia. Porque hacían auténticas vagonetas de dinero. Vagonetas de dinero con Don Algodón. Y Agua Brava, sí, pero Agua Brava era otro perfil. Yo creo que era más caro, ¿no? Agua Brava. Me suena así. Tengo una noción. Fold, sí. Floyd, sí. Siempre me recuerda a Floyd. Floyd Mayweather, sí. Bueno, Buddy Nalen. Buenas tardes, ¿qué tal? Shoja, buen andandis, litro de, es para el pelo. Torrefacto, Telefónica, es otro. Sí. Estuvimos a punto de entrar, pero al final se derivó la conversación. Pero sí, tendríamos que entrar en Telefónica. Las oportunidades perdidas por ahora, el Corte Inglés va a salir a bolsa. Uff, pero te va a perder mucha gente, mucho dinero. de los que primero pusieron la pasta, ¿eh? Pero lo suyo sería entrar para encontrar financiación. Farinator, Brunel, así es, tu primera colonia. Chispas, yo eso ni me acuerdo. Monos de espacio, Smart Martillo, Chispas, Primaco, la colonia de Bustamante, supongo que era la moderna. Sí, eso ya es de los 2008, 2000, por ahí, ¿no? Soja, la casa Puch hace casi todas las colonias para los famosos. Sí, sí, Puch. Agua Brava de Puch. Flotante Max. Pues a mí me acaba de acabar la colonia de Star Wars de Zara. No me digas. Smart Martillo, hemos desvelado nuestra época y bueno, empate. Bueno, chicos, vamos a empezar con el programa de hoy. Llegamos, normalmente estamos 15-20 minutos. Nos hemos tirado 20. Voy a poner aquí un poco de PowerPointismo. Básicamente es para cambiar y dar un poco de... ¿Cuál sería la palabra? Dinamismo, ¿no? A ver si os puedo enseñar antes. Os puedo enseñar esto. A ver. Un segundo. Bueno, un segundo. Esperad. Dos segundos estoy ahí. Dos segundos. No os vayáis que estoy aquí, ¿eh? Porque vamos a hablar de cosas interesantes. Estoy simplemente que quiero colocar dos imágenes que he llegado casi tarde y no he podido hacerlo, ¿eh? Cambio la pantalla directamente y vamos a empezar a hablar de algunas de estos cambios que pueden haber en el futuro. Vale, pues sí, empezamos, chicos. Vamos a empezar. Ahí. Vale, chicos. Habéis oído Sablier, pero olvidad en el fondo la aplicación, ¿eh? Porque aquí va a haber muchas apuestas por la killer app, que dicen los británicos o que dicen los anglosajones en general. La aplicación, como fue en su día WhatsApp, como fue Facebook, como han sido en el caso del cambio de moneda TransferWise, es decir, determinadas aplicaciones que acaban cambiando un negocio porque se vuelven tremendamente fáciles de usar y aunque la gente ya había tenido la idea y quizás eso podía darse, son los que pueden escalar ese argumento, reducir costes y aumentar sobre todo el número de usuarios. Porque es que estas tecnológicas lo que les permite es tener mucho acceso a financiación barata. Gente que son business angels, que simplemente tiene que apostar en 88 empresas, creo que es lo que decía Naval Ravikant, que solo tiene que acertar una de 88 para tener la suficiente apalancamiento como para ganar dinero. Lo que acierte es por encima de un 88 es beneficio. Con lo cual hay gente que si acierta uno de cada 44 es el doble, ¿no? Hay gente que ha hecho mucho dinero en la inversión en Business Angel. Marina Hills ha seguido el canal. Muchísimas gracias, Marina Hills. Y vamos a hablar de Sablier. Vamos a hablar de Sablier, esta aplicación. Y esto no os estoy argumentando que estas aplicaciones en concreto, cada una de ellas, vaya a ser la que marque una época. No. Me refiero que es un simple ejemplo de cómo cumplir una función que puede aportar algo en concreto, ¿eh? ¿Cuál es la idea de Sablier? Que repito, no tiene por qué ser ella la que triunfa, puede ser otra que lo haga en el futuro, pero ¿cuál es la idea? Utilizar la criptomoneda para recibir tu sueldo en tiempo real. ¿Y qué significa eso de recibir tu sueldo en tiempo real? Que si tú has trabajado hoy y al día siguiente la mitad y necesitas el dinero, tú en tu cuenta ya tienes de tu salario día y medio. No tienes que esperar al día, dependiendo de cada empresa, a mes vencido para cobrar. ¿Cuánta gente que tiene salarios bajos va apretada de dinero y necesita pedir un adelanto a sus padres o a alguien, incluso que toman préstamos de 200, 500 euros a intereses delirantes. Básicamente porque eso, es gente que no tiene, recibe todo el dinero de golpe y quizás se solventaría con un escalado distinto, con un escalado distinto. Entonces, Sabié lo que permite es eso, que tengas un stream de dinero, igual que hay un stream de vídeo o un stream de cualquier cosa. Tú vas recibiendo el dinero en tiempo real. Y aquí la cuestión es el modelo del negocio para la app, evidentemente es cobrar una parte muy pequeña, pero te está ofreciendo un valor añadido. Igual que una compañía que le vas a pedir 500 euros te va a cobrar el 20%, quizás a lo mejor te cobran el 1% o el 1,5%. Pero tú estás recibiendo el dinero en tiempo real, que quizás luego, para gente que va muy apretada, es un ahorro a largo plazo. Entonces esta es una forma en la que las criptomonedas pueden cambiar el mundo del futuro. En el que eso de el día 2 cobro se acaba. El día 3 cobro, se acaba. Cobro constantemente. Cada día que pasa, cobro. Cada hora que pasa, cobro. Evidentemente, el mecanismo para hacerlo en estas aplicaciones son las criptomonedas. Son las criptomonedas porque están enganchadas en parte a ellas. Están basadas en ellas. Esa es una de las maneras en las que el blockchain puede cambiar por completo la cultura del mundo. ¿Qué más cultural hay que la nómina? Que lo condicionado que estás por ella. Y esto ya va más allá de las inversiones, ¿eh? Va más allá de si Ethereum o Bitcoin sube o baja. Y aquí ya no estamos hablando de la criptomoneda como una forma de ahorrar y sacar un rendimiento o de minar. Estamos hablando de una aplicación específica. Una aplicación que cambia tu vida y cambia la vida de tus hijos. Y esta es una de las posibles soluciones, o digamos que usos, que si se imponen, si hay alguna que... Porque esta es una idea relativamente vieja, ¿eh? Se viene hablando de esto 5 o 6 años. Que en este tipo de negocio 5 o 6 años es mucho. Pero nadie puede sacarlo adelante. Igual que no se podía sacar adelante hace... en 2005 o 2004, cosas parecidas a lo que hoy es, ¿qué os podría decir? TransferWise o alguna aplicación de este tipo, o en 1993 nadie sacó algo parecido a Twitter o alguna red social, o incluso a WhatsApp. Y ese tipo de ideas ya existían, ¿eh? Pero simplemente no se podían llevar a práctica. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar de la siguiente forma de uso de otra aplicación, ¿eh? Esta aplicación muy interesante. A ver. Jolín, se han desaparecido las apps para las siguientes. Pero bueno, aún tengo esta. Esta se llama Pull Together. Pero repito, es indiferente lo de la app. Podría ser otra app, ¿eh? He cogido una. Pero son loterías sin pérdidas. Y podéis decir, ¿cómo que loterías sin pérdidas? Eso es un absolutamente estúpido. ¿Cómo puede haber una lotería sin pérdidas? Os lo voy a explicar. Hay diferentes variaciones de este sistema en el que funciona tal que así. Normalmente las loterías que son sin pérdidas, lo que esconden detrás es un esquema Ponzi, un esquema piramidal en el que los que van entrando son aquellos que van pagando los rendimientos de los que primero han entrado. Con lo cual, los últimos que llegan se comen unas pérdidas brutales y el fundador se va con todo el dinero, con parte del dinero. Con parte porque los primeros que estaban han recibido intereses muy altos, ¿no? Eso es lo que pasa con muchas loterías sin pérdidas o con el intercambio de dinero o lo que llamamos el zurrón conjunto de ahí para la saca. Todos los amigos poniendo el dinero y luego el que quiera que vaya sacando y luego ya lo rellenaremos, ¿no? Eso casi siempre acaba en esquemas Ponzi. Pero la idea de Pull Together, que no es la única, y se basa en criptomonedas también, es distinta. Es, ¿qué pasa si todos juegan a la lotería, pero tú no pierdes la apuesta que haces inicial? ¿Y cómo puede ser eso? Imagina que comprar ese billete de lotería, el mínimo son 50 euros. Y lo compras, lo pones en criptomonedas. Pones los 50 euros y te dan unas criptomonedas, normalmente Ethereum. ¿Cómo puede ser que nunca pierdes eso? Porque lo que hacen es invertir los intereses generados. No, invertir toda la cantidad. Es decir, si hay 1 millón de personas que han comprado un billete de 50 euros, eso genera un rendimiento en intereses. Imagina que lo colocan todo en, ¿qué os podría decir? En un fondo indexado, por ejemplo. Y ese fondo indexado da un rendimiento del 4%. El premio es el 4%. Ese es el premio. El premio que se lleva aquel que gana la lotería y cada semana hay un sorteo. O cada mes hay un sorteo. Y aquí la ventaja, evidentemente, la aplicación ahí, su modelo es quedarse un porcentaje de esos intereses, el que sea. La ventaja es que si eso escala mucho, imagina que tenga 100 millones, habrá gente que estará enganchada simplemente a ver cuál es el resultado, aunque la cantidad sea moderadamente alta. Por ejemplo, ahora Pool lo que está dando es 125 mil dólares de premios semanales. Que no es comparado con otras loterías, 125 mil dólares no es un premio grande, ¿eh? Una lotería importante en España que está dando medio millón, 1 millón, 5 millones, 10 millones, lo que sea. Pero aunque no de 10 millones, si da 125 mil, ya tienes un aliciente para ver qué pasa con tu apuesta que no la pierdes, porque lo que se está jugando son los intereses. Aquí la clave del éxito es, repito, que esté en algo la inversión relativamente seguro, como puede ser un fondo indexado o algo similar. Que la app tenga el suficiente escalado como para no cobrar un porcentaje demasiado alto. Y que luego empiece a sumar gente para jugar. Que empiece con 100.000, 200.000, 5 millones, lo que sea. 100.000, además que puede ser una lotería global. Esto no tiene por qué ser una lotería de un país. Puede ser una lotería global. Has comprado esos 50 euros en Ethereum y los recibirás a lo mejor 100.000 en Ethereum y estarás ahí cada semana viendo, oye, ¿cuál es el resultado de la lotería de esta semana? Y este es otro aspecto que puede cambiar la cultura. ¿Qué hay más cultural casi en España que la lotería, ¿no? Pues esto podría cambiar la lotería. Porque si esto escalara, igual que hay apps que tienen 300 millones de usuarios, o 500 millones, o 1.000 millones, o 2.000 millones, esto tuviera 100 millones, ostras, estaríamos hablando de mucho dinero, ¿eh? 100 millones estaríamos hablando de mucho dinero. Habría esta gente que, si hay el suficiente rendimiento, compraría un montón de billetes. Se convertiría en el fondo, al final, en una especie de. Y John Payes ha seguido el canal. Muchísimas gracias, John Payes, por seguir el canal. Yo creo que se acabaría convirtiendo en una especie de fondo indexado con matiz de lotería. En el que, en lugar de tú ir recibiendo, ¿qué te diré yo? Lo que te genera ese fondo indexado, tienes un riesgo, tienes una posibilidad de recibir algo mayor. Entonces, esto es muy interesante, ¿eh? Y esto podría ser perfectamente impactante y cambiar algo tan importante como son los juegos de azar. Me gustaría leer vuestros comentarios respecto a todo esto, ¿eh? Y qué es lo que. ¿Cómo veis estas cosas? Si vosotros seríais capaz de invertir en loterías así. No, pero no es una inversión, ¿eh? Es algo muy distinto. Es juego de azar. Simplemente tú no pierdes el depósito. A ver, de hecho, te acaban publicando luego quién es el que ha tenido más suerte, ¿no? Y la gente está comprando cada vez más depósitos. Aquí la clave, sobre todo, es ese dinero donde se pone. Tendría que ser algo muy seguro. No puede ser deuda del Estado porque prácticamente no se paga nada. La deuda del Estado está prácticamente al cero en muchos países relevantes. Pero ya os digo que podría invertirse en fondos indexados o algo similar. Ya bueno, y ahora vamos a ver la siguiente. Se me ha ido la fotografía que quería colocar. A ver. A ver si lo puedo, si la puedo encontrar, porque me parecía muy interesante. Vale, sí, la tengo aquí. La tengo aquí. Déjame que lo voy a. Lo voy a. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Por favor, vuelve. Vuelve, por favor, no te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, que está la guitarra mía. A ver, un segundo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, no te vayas. Vale, lo tengo. Se había ido, pero bueno, aquí la tenéis. Es la noticia de Forbes, aunque se publicó en muchos medios. El fundador de Reddit, que como sabéis es el mayor foro de en lengua anglosajona y quizá probablemente el mayor fondo del mundo, ¿no? El mayor foro del mundo. O foro de foros del mundo. El cofundador de Reddit dice que el 90% de los juegos en 5 años, yo no creo que en 5 años, eso es demasiado pronto, pero en un tiempo relativamente bajo, van a ser jugar para ganar. Pero no jugar para ganar en la partida, jugar para ganar dinero. Jugar para ganar dinero. ¿Y qué significa esto de jugar para ganar dinero en lugar de jugar para pagar dinero? O jugar para recibir un premio, no sé, lo que sea. Lo que dice es que en los juegos del futuro, por tu tiempo, por tu atención, por lo bueno que seas, acabarás recibiendo X cantidad, quizás $1 al mes en Ethereum o en Bitcoin o lo que sea, o sea $2 al mes, o quizás sea $8 al mes, o quizás sea medio millón al mes, lo que sea, ¿no? Sería darle la vuelta al pay to win y convertirlo en el play to win, sí, que play to earn, perdón, que dice el artículo, play to earn. ¿Y por qué funcionaría así? Funcionaría de la siguiente manera. Imaginad que vosotros tenéis Fortnite, en el que tenéis que jugar y simplemente el premio por ganar es. ¿Qué os podría decir yo? Que hagas un bailecito al final. O que el Fortnite cripto, si has sido muy bueno y hayas ganado, cada vez que ganes te dé $1. ¿$1? Ostras, pero es que tienes $1. Y a lo mejor si ganas 8 veces y resulta que eres buenísimo. Tienes, no sé, $100 al mes. Y a lo mejor hay una. Aquí la clave es: ¿quién paga todo esto? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga el que uno reciba $1 o la cantidad que sea por jugar o por ganar? Y aquí hay diferentes versiones de cómo puede ser. Una es que se mantenga el que la gente compre. Contenido cosmético, como pueden ser chaquetas, bailes, armas, etcétera, y una parte de eso vaya directamente a premios. Con lo cual, ya me diréis lo que puede ocurrir cuando, dependiendo de cómo se construya el sistema de premios, haya dos jugadores que están jugándose a lo mejor en la última partida y quedan los dos solos y tienen que matar uno al otro, están jugando $200.000. ¿Qué interés puede generar eso? ¿Os imagináis? Viendo a Ibai jugando contra un desconocido o a Ninja jugando contra un desconocido y si están jugando no quién gana, sino si están jugando $250.000. ¿Qué audiencia puede generar eso? Y si son dos desconocidos, ostras, ¿cuántas noticias pueden aparecer ahí del primer juego que imponga algo así? Evidentemente, la clave aquí en este modelo es. Ese dinero de dónde sale. Y repito, puede ser de las compras de material cosmético y o diría que de publicidad o de algún tipo de manera de monetizar la atención. Pero al final la clave es que se cobra por ganar. Y que quizá no estás obligado a comprar nada cosmético, igual que no estás obligado en el Fortnite. Tú, no, tú puedes jugar a Fortnite todo lo que quieras sin comprar nada. Sin comprar absolutamente nada. Pero hay gente que compra mucho. ¿Qué pasa si la mitad o el 20% o el 30%, como se queda Apple? Que Apple se queda el 30% de las aplicaciones, las compras. ¿Qué pasa si queda el 20% y va a premios? y tú no estás invirtiendo nada, pero ostras, mira, tengo en el Fortnite $100 o tengo 150. ¿Quién va a jugar a juegos que es gratis? Esto sería como el póker, ¿no? ¿Os imagináis lo adictivo que podría ser? Para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos. El que el ganar te puede acabar equivaliendo a tu ser rico o no serlo. ¡Puf! ¡Puf! Veríamos cosas y tensión. Sería como esas visiones de shows distópicos en los que alguien se está jugando la vida en una especie de programa de televisión. Eso sería alucinante. Eso sería alucinante. Yo creo que, bueno, no sé si va a cumplir lo que dice el fundador de Reddit, de que prácticamente el 95% de los juegos van a ser de este tipo en 5 años. Me parece muy pronto. Pero no me sorprendería que eso se convirtiera en algo de verdad importante, ¿eh? De verdad importante. Y ahora os voy a hablar, a ver si lo tengo por aquí, os voy a hablar de esto, porque me parece muy interesante. Me parece muy, muy, muy interesante. Y es una de las cosas que más se tienen que hacer en directo, de las más importantes a la hora de la vida. Un segundo, que os lo voy a colocar. Vale, es el Bogdoni y el voto online verificable. ¿Por qué verificable? Ha habido muchos intentos a lo largo de los últimos 10 años de convertir el voto online en el nuevo estándar. Que no se tengan que hacer colas, que la gente pueda... Además, se cree que aumentaría el ratio de participación. ¿Por qué alguien tiene que ir? A lo mejor está en otro lugar. ¿Por qué no puede votar desde su casa? Pues no puede votar por una cuestión de seguridad. No puede votar por una cuestión de seguridad. Porque tú no estás seguro de que aquel que está votando es quien dice ser, o dos, tú no estás seguro que aquel que estás votando no ha votado ya. Bueno, hay diferentes, depende, hay algunos sistemas en el que saber si el que ha votado ya ha votado o no ha votado es relativamente fácil. Pero genera muchas dudas. En la mayor parte de países creo que solo hay uno o dos en el que se permite el voto online. Este tipo de movimiento no está permitido. Y es algo crucial, ¿eh? Es algo crucial porque puede determinar incluso la democracia. Y que no tendría por qué aplicarse solo a las elecciones. Podría aplicarse cualquier tipo de votación que es importante dentro del consejo administrativo de una empresa, dentro de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Bogdoni lo que dice es que tiene la tecnología para poder en una cadena de blockchain públicamente verificar que una cuenta que ha votado es quien dice que ha votado. Eso está por ver, ¿eh? Yo no conozco el mecanismo técnico, el artefacto de cómo se consigue algo así, pero es lo que afirman que están consiguiendo. Si eso es real, estamos ante un cambio casi de paradigma, ¿eh? Cambio casi de paradigma, al menos en algo tan importante como no solo la democracia, sino la toma de decisiones en muchas entidades que se rigen por voto hasta cierto punto, si no democrático, cuasi democrático. Aunque no sea democrático, por voto de representantes que ellos sí que tienen una votación democrática, aunque no fueron elegidos ellos mismos como entes democráticos. Y luego está el caso muy interesante de un jugador de la NBA, que es lo siguiente que os voy a enseñar. Y a ver, un segundo. A ver, lo tenemos aquí. ¿Qué es el...? Perdón, sí, he tenido que colocar las fotografías otra vez porque se me habían ido algunas. Es el caso de Spencer Dwindle, el jugador de los Nets de la NBA. Lo que ha hecho este hombre, o este jugador, en base a las ofertas de alguna empresa de criptomonedas, es tokenizar o convertir en un objeto el, creo que el 10% de su contrato. O sea, el 10% o todo su contrato. Creo que ha sido todo su contrato. Creo que ha sido todo su contrato, pero el 10% es lo que se ha sido vendido al final. Entonces tú podías comprar una parte de su contrato y el premio que obtenías era el rendimiento variable que... Perdón, el ingreso variable que le acabara teniendo dependiendo de su rendimiento. O incluso como por cuánto fuera renovado. Lo que va a permitir el blockchain es que en grupo se acaben generando compras mucho más masivas de, digamos que de objetos o de negocios que al día de hoy no se podía hacer aquello que se denomina de una conjunta, ¿no? Pues ahora se puede, ¿no? Técnicamente se puede. Este jugador lo ha hecho. Creo que solo ha vendido el 10% de su contrato. No ha habido más inversores. Pero imaginemos que se redujera el porcentaje necesario para invertir. Tú quizás podrías invertir 100 euros en el contrato de Messi. O 200 euros. O 70, ¿no? Podrías jugar a ser inversor en cosas que van más allá de la bolsa, ¿no? Lo que permitía, y lo decíamos el otro día con los NFTs, el blockchain, tokenizar objetos, es que prácticamente cualquier cosa va a poder ser comprada, vendida o dividida o invertida. Casi cualquier cosa. A ver. Entonces, me parece que esto cambiaría por completo casi todo, ¿no? Que el modelo de negocio sería las aplicaciones que obtienen jugadores o objetos atractivos que comercializar y llevarse un porcentaje igual que solo lleva Sotheby's o cualquier organización. Un saludo y gracias a 10 Viva la Vida Loca por haber seguido el canal, ¿eh? Vale, que creo que no había aparecido el aviso. Y al final lo que haces es, sí, mira, escribo ahora de rojo a Danemigo, que dice, Danemigo95, imagina invertir en Ibai en 2019, ahora sería rico. Es que es justamente eso. Es justamente eso. Te va a permitir aquellos que tú aprecies con talento, igual que hace Buffett. Buffett intenta entrar en la curva del talento pronto. Para no pagar un sobreprecio cuando ya han conseguido demostrar lo que valen. Ahí la clave es la visión, el estudio. Habría mucha gente que se convirtiera en estudiosos de la gente, de los trabajadores, del talento, y que intentarán predecir, igual que alguien intenta predecir hoy en día, si una empresa dentro de 5 años va a ser un empresón o va a ser una empresita o se va a ir por el sumidero. Entonces, sí, esto es un mecanismo para hacerlo. Y lo que ganan aquel que vende o tokeniza parte de su contrato es capacidad para escalar. Gana tiempo. Es como este jugador, ¿no? Podría invertir, igual que hace LeBron, parte de lo que ha conseguido en un psicólogo deportivo extraordinario. Podría invertirlo en porque, por ejemplo, LeBron cada año creo que gasta 1,5 millones en especialistas. Nutrición, psicología, rendimiento físico, bueno, un montón, que dicen que es la clave de que haya dado tanto rendimiento durante tantos años, aparte de lo bueno que era, pero ha dado muy cerca del máximo. Igual que lo hace una persona particular, lo puede hacer una empresa, ¿no? Has tokenizado algo, has vendido algo y con ese dinero te apalancas para ser mejor. En lugar de gastártelo en margaritas en una playa, con una sombrerita o con un paraguas o una sombrilla dentro, lo que haces es invertirlo en ti. Y al final lo que creas es una escala, porque también va a ser beneficioso para aquellos que han invertido. Al final es como convertir a una persona en una startup. Una startup es gente pone dinero pronto, esa startup intenta apalancarlo y crecer, y si funciona, todos ganan. Si no funciona, todos pierden, excepto quizá algún avispado. Bueno, seguimos y acabamos. Y me gustaría ver lo que decís de todo esto. Y el sexto es el metaverso. Sé que es muy manido, sé que... Bueno, lo hablamos incluso hoy con Javier, bueno, ayer, porque lo hemos publicado hoy, pero lo grabamos ayer, el metaverso, chicos. ¿Por qué creo que el metaverso? ¿Por qué el metaverso? Porque, ¿qué dijimos del metaverso? El metaverso no es un intento de monetizar tu tiempo ni tu atención. Es el intento de monetizar tu vida. Tú ya no entras en Internet, tú vives en Internet. Si tú vives en Internet, es fácil que el dinero que utilices en ese nuevo plano de la realidad sea un dinero diferente. En el que las transacciones se hagan de forma diferente. En el que quizá una empresa que realiza apps de avatares o de lo que sea, o de NFTs, te va a dar un servicio y te lo va a comprar y vender en determinadas monedas, ¿no? Porque uno podría decir, uno de los verdaderos problemas hasta hoy de las criptomonedas para no estar mucho más revalorizadas es que tú no puedes coger una serie de bitcoins o una serie de ethereums y comprar lo que te dé la gana. Hay pocas empresas que, en términos relativos, ¿eh? No pongamos ahora ya nombre a 100, pero empresas hay millones. Pero tú no puedes ir al 80, 90, 95% de las empresas del mundo y comprar nada en bitcoins, ni en ethereum, ni ya no te digo en el resto de criptomonedas. No puedes comprar nada. Y ese es un problemón para la valorización porque no hay capacidad de uso. Es capacidad de inversión, es como un bien hasta cierto punto en el que tú crees que estás apostando, en el que crees que hay una reserva de valor, en el que tú crees que, bueno, lo tienes ahí, estás diversificando, pero no tienes un valor de compra, no de cambio. Tú no estás dando bitcoins y recibes servicios o productos o tiempo de los demás. No. Pero ¿qué pasa si en este plano de la realidad se crea otro plano de dinero? En el que da igual que lo que te acepte el supermercado. Si tú vas a gastar cada vez más en ese mundo porque vives cada vez más en ese mundo. ¿Cuánto pagarías? Es lo que hemos dicho alguna vez. ¿Cuánto pagarías por una supermodelo creada en un avatar en el metaverso a la que tú puedes percibir como real, que está junto a ti? ¿O por la inteligencia artificial con la que te va a hablar? ¿De lo que te va a hablar? ¿De lo que tú quieras escuchar? ¿Cuánto pagarías? ¿Y si te lo ofrecen en Bitcoin? ¿O en Ethereum? ¿O en lo que sea? ¿Cambiarías tus euros en ese Bitcoin? Sí que lo harías. Sí que lo harías porque lo harías también fuera de ese mundo. Si tú pudieras tener ese tipo de persona de carne y hueso, ¿no? Aunque fuera un clon de carne y hueso, con nada en la cabeza, que tenga una especie de, sea un cyborg, que tenga un ordenador prácticamente como si fuera Terminator, habría gente que compraría algo así, evidentemente no se podría, no sería inasumible, pero algo que es casi inmaterial, sino casi es inmaterial, podría venderse si se escala la economía relativamente barato. Pero ya no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de prácticamente todo porque estás allí, vives allí. Con lo cual esa moneda podría ser alguna moneda importante, alguna cripto. Podría ser Bitcoin, Ethereum, el sabor que toque esa semana o el sabor que demuestre que tenga una solidez tecnológica más fuerte detrás. Esto para mí son 6 de las razones más importantes de por qué las criptomonedas pueden acabar cambiando el futuro de la gente. Y que está lejos de ser, bueno, es que la criptomoneda me permite si yo apuesto por ella, ganar el 5% o el 3%. No, estamos hablando de algo mucho más concreto. Estamos hablando de cómo puede cambiar la vida de las personas. Cómo puede cambiar su tiempo. Cómo puede cambiar su salario. Cómo puede cambiar sus inversiones. Cómo puede cambiar cómo votan. Cómo puede cambiar cómo se entretienen y juegan. Y un montón, ya no digo la última, el metaverso, ¿no? Estamos hablando, podríamos haber hecho una extensión de muchos más usos. Esto se hubiera extendido a su vez al programa de la noche. Pero creo que con estas 6 hemos perfilado un futuro bastante claro de por qué hay gente apostando por las criptomonedas. Y no solo por las criptomonedas, por el blockchain en general. Cómo se puede autentificar en una cadena, no sabría decir si pública, pero desde luego que potencialmente larga, de gente externa. Cómo se puede autentificar prácticamente todo. Cómo se puede comprar prácticamente todo. Cómo puedes invertir en prácticamente todo. Y cómo la gente o aquellos que pueden tokenizar cualquier cosa, pueden conseguir dinero para apalancarse e invertir. Todo esto cambia la manera en que los seres humanos se van a relacionar y cambia la manera en que se van a hacer negocios también, porque si alguien por cualquier razón tiene una idea de éxito, conseguir financiación va a ser mucho más rápido, ¿eh? Igual que hasta ahora era muy difícil grabar un disco, era muy difícil editar un juego, era muy difícil hacer una película, y ahora es muy fácil. Otra cosa es que tú tengas éxito, eso es diferente, pero hacerlo, se puede hacer una película, yo podría hacer una película, los que estamos aquí podríamos hacer una película, grabarla y editarla, y estrenarla en cines, os lo puedo asegurar. Eso hace 60, 70 años sería casi imposible. Casi imposible por costes de todo tipo, el control del canal, etc. Entonces, esto puede cambiar el mundo de la inversión y puede cambiar un montón de cosas. Hay otros aspectos que son mucho más conocidos, como es el intercambio en países que no son democracias, la protección de la inflación, supuestamente, etcétera, etcétera, que pueden hacer las criptomonedas o incluso el blockchain. Bueno, chicos, vamos a volver a la pantalla y vamos hablando de esto, y de verdad que me gustaría escuchar vuestras opiniones porque hay muchas cosas aquí que se pueden debatir. Bueno, volvemos un segundo, aquí estoy. Vale. Bueno, vamos a ir leyendo todo. A ver. A ver por dónde iba. Flotante Max, a ver, vamos al turrón. ¿En qué cripto invertimos? No, yo en eso no me voy a meter. Ya lo dije que yo personalmente no estoy invertido o no invierto en ninguna cripto. Me parece demasiado arriesgado. No digo a nadie que lo haga o que lo deje de hacer, pero no lo... Yo personalmente no voy a invertir. M. Borao, Craig Wright. Es un fraude como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones. La comunidad Bitcoiner le apoda cariñosamente como Fakeoshi. Es que no se sabe quién es Satoshi. Entonces, no sé. Me parece debatir sobre eso para mí es muy complicado porque si no se sabe de verdad quién es. Cuestión futura. A ver, el que se quiera informarse, que busque a Lunaticoin. Me lo habéis recomendado varias veces. ¿Vosotros creéis que sería interesante que lo trajéramos a Spurna o que lo trajéramos aquí para un directo a Lunaticoin? ¿Qué opináis? Cuestión futura. Stop en España. Salarios bajos es muy subjetivo, dice Shoja. Tip 8. Mi vida, mes tras mes, aunque intento apretarme, a saco el cinturón. Pero una pregunta. Por mucho que te paguen escalada la nómina, si lo que cobras son 4 pelas no cambia mucho al final del día. Me estoy yendo por las ramas. Hay gente que no le cambiará, hay gente que sí. Depende cómo se pueda administrar cada cual. Eso depende. Pero pregúntate, ¿tú qué preferirías? ¿Ir cobrando inmediatamente cada hora que trabajas o cobrar al final del mes todo junto y estar 4 semanas sin ver el dinero? Además, habría menos gente que se queda sin cobrar, ¿eh? Que hay, porque es fácil que una empresa vaya mal, tengas un mes o dos que no cobres. Pero aquí, si la empresa estuviera en esta aplicación, tendría que ir soltando el dinero inmediatamente. Mega, hola Jordi. ¿Y no ves el stream de salario como un riesgo para el ahorro? Que la gente viva más al día que ahora mismo. Sí, pero imagínate, al final es la escala de tiempo. Y al final son los valores. Imagina que tú recibes, en lugar de un stream, recibes el salario una vez al año. Tienes los, no sé, 15.000, 16.000, 20.000, 25.000 euros y con eso tienes que llegar. ¿Qué pasa con los que acaban en octubre? Tendrían que tomar un préstamo directamente. No pedir ayuda a los padres, tendrían que tomar un préstamo. No sé, yo es que... al final es que va a dar la opción de... Si esto triunfa, va a dar la opción de que cada cual elija como prefiere hacerlo. Quien no se sienta capaz de administrar el dinero, pues... es casi mejor que reciba un stream. Porque es que encima el stream... lo que tienes es lo que hay. No te lo puedes gastar antes, estás recibiéndolo constantemente. Yo no sé, es que depende. Tengo razones para ver que un stream podría ser beneficioso, ¿no? Pero, repito, lo importante es que te da versatilidad. Hay gente que le vendría bien y hay gente que no. Pero habría un porcentaje de gente que sí, que lo elegiría. ¿Y cuántos asalariados hay en el mundo? ¿Cuántos miles de millones? ¿6.000 millones? ¿6.500 millones? Con que el 10% lo preferirían, estamos hablando de 650. En el momento en el que todo el mundo, evidentemente, que todo el mundo esté en internet, ¿no? A ver, Tacoronte, el dólar respaldado por 300 millones de personas, el euro respaldado por otros 300 millones de personas, el yuan respaldado por más de 1.000 millones de personas, y ahora resulta que en 2008 se inventó el Bitcoin, que le va a comer la tostada a todos los anteriores. Es que no estamos hablando de eso, ¿eh? Y mira que yo soy crítico en el Bitcoin, pero no estamos hablando de eso. Mr. Borao, Jordi, lo del pago streameado se puede hacer también con Bitcoin gracias a una segunda capa llamada Lightning Network, cuyo desarrollo está bastante avanzado ya. Mira, eso lo desconocía. Flotando Max, Ethereum, ha dicho Ethereum, salió Aguirre. Y en Pool se podría beneficiar muchísimo de la magia del interés. Claro. Ahí la clave de esa aplicación, tener unos costes bajos de inversión. Y empezar con un dinero importante de colchón, de inversores, no sé. Por si hay unos meses en negativo, que siempre va a haber. Pero si apuestas por la bolsa americana, en general, por dos o tres índices te diversificas. Por ejemplo, la aplicación mete una parte del dinero en un índice de referenciado a la bolsa china, otra parte referenciado al Nasdaq, por ejemplo, otro al inmobiliario mundial y otro a lo que sea, ¿no? Ya sería muy difícil ahí perder dinero. Más de unos meses, pero tendrías que tener un dinero que haber sacado de inversores de colchón. Y los premios probablemente al inicio serían mucho menores. Sí, bueno, ahí el interés compuesto puede hacer maravillas. Pero esto que me comentas de la lotería solo es viable si se ha invertido en algo que haya dado... Claro, tendría que invertirse los intereses... bueno, los intereses irían al premio, excepto lo que se queda a la empresa. Pero imaginad que, no sé, que la aplicación tiene 50 millones de... No, 100, me voy a dar 100 para dar un número redondo. Tiene 100 millones... Y cada uno compra un billete de lotería por 100 euros al año. Se gasta en billetes 100 euros. Son 10.000 millones. 100% son 10.000. Esos 10.000 millones, ¿cuánto van a generar de interés? Imaginemos que generan el 8% o el 10% en un fondo indexado, pero para simplificar. Están generando 1.000 millones al año. De esos 1.000 se puede quedar la aplicación 400 o 500, lo que sea, para pagar gastos y beneficio. Los otros 500 serían para premios. Ahí la clave es tener el colchón de la inversión por si hay algún mes en el que los índices globales de diferentes países están mal. Puede pasar quizá incluso un año. Pero ya si te referencias al mundial, te referencias a... Yo creo que no vas a encadenar más de un año. Pero tendrías que tener un año en ahorros. Sí. Y invertirlo en algo relativamente seguro. Y barato de gestionar. Alfonso, pero esto que comenté, sí, lo he contestado. Otros inclus, los pobres usamos las DeFi para hacer interés compuesto. Tipo 8, la digievolución amable del play to win. Toxicosmos, que se aplique el cuento al CEO de Reddit, que tengo mucho karma acumulado y me quiero comprar un Lambo. Sí, bueno, Reddit está creciendo. El Reddit, los últimos 5 años, yo diría casi que desde que los jefes de Dick hundieron la empresa. Reddit cada vez es más grande, cada vez es más influyente, cada vez es... tiene muchas posibilidades de hacer algo importante a Reddit, ¿eh? Chindasbit. Hombre, Chindasbit, ¿qué tal? El dinero asegurado podría ser cualquier triplete de stablecoin de dólar. En las granjas de Koke te dan un 30% de interés anual. 30% es muchísimo, ¿eh? Un buen año de media. A ver, de media indexados tendría que ser... 10, es un buen año. Y de media, digamos, 8 de impuestos. Bueno, estos no pagan prácticamente impuestos de las apps. Bueno, pero de ese 8% vas a tener que pagar el 30% de gastos y de beneficios. Es que los premios tendrían que ser un 5%, ese es el mejor de los casos. 30% ya es asumir mucho riesgo. En este tipo de negocio no deberías poder asumir riesgo, tal como lo veo, ¿eh? Por entonces perderías la confianza. La gente tiene que mantener. Esto se basa en que la gente mantiene lo que ha invertido. La base. No tendrá un rendimiento, no tendrá intereses, pero tiene una posibilidad de premio. Por donde Max, eso del play to earn atraería legiones de jugadores, es lo que yo creo. Imaginad Twitch, en el que dos grandes streamers están ahí en la última jugada, en el último uno contra uno, en la última pelea, jugándose 10 millones. Puf, puf, puf. La audiencia que tendría eso, además. La gente que se vería inspirada a convertirse en jugadores. Ya no por ser el mejor, ¿no? Por ser rico, ¿no? Y no solo por ser rico, es la tensión que generaría. Por lo tanto, Max, Fibalma, entonces, los Red Dead Redemption 2, Horizon, God of War, son historia, con historia y algo presupuesto, desaparecerán, todo play to earn. No, yo creo que va a haber siempre contenido. ¿Ha desaparecido la literatura, la escultura o la radio? Yo creo que no. Pero sí que creo que, bueno, es lo que cree el fundador de Reddit, que la mayor parte de los juegos dejarán de ser algo así. Que, por cierto, esos juegos que has nombrado, God of War o cualquiera de estos, podrían tener una parte online, aparte de la historia principal, en la que se fuera un play to earn. Podría ser perfectamente también. Por lo tanto, Max, los AAA siguen teniendo éxito. Las calidades y altos presupuestos son parte del marketing para atraer... Sí, hay AAAs que juegan... tienen una historia para atraer jugadores mediante las reviews positivas. Pero donde está luego el dinero de verdad es en el online. Eso pasa con Call of Duty, con FIFA. Tienen un modo historia, pero de verdad el dinero está en el online. Y tienen su modo historia. Psimaco, me parece una generalización muy aventurada y la gente que solo juega offline y evita los multiplayer, pues no tienen por qué. Pueden continuar existiendo. No, eso no afectaría. Pero lo que vemos hoy en día es que la mayor parte del dinero está en online. Es un hecho. Y continuará aún más estándolo. Y prácticamente todo el juego online, el juego que ya es online, que no es un single player, yo casi no vería alternativa para no ser juego de premio. Casi que os diría que estaría mejor, más protegido los AAA single player que los juegos tipo Fortnite. Yo no vería cómo Fortnite podría competir con un Fortnite con premios. Sí que me imagino un escenario en el que Horizon Zero Dawn para cierto, o Hollow Knight o Celeste o Fallout pueden competir con un juego en el que tú tienes premios en metálico. Puedo ver un escenario. Pero yo no veo a Fortnite o PUBG o LOL pudiendo competir con unos juegos en los que te van a pagar. No lo veo. Willy Foca. ¿Perdón? Willy Foca. No, perdón. ¿Dónde iba? El otro día en los criptos, Bitcoin, Willy Foca. A la hora de recuento de votos sería complicado. Bueno, por eso estoy diciendo que es algo muy complejo. Yo ahí no voy a entrar en esos detalles porque lo desconozco. Creo que tiene que ser masivamente difícil. A ver si hay aquí algún ingeniero informático que pueda decir cómo se podría hacer algo así, que el resto de personas que están en la red puedan comprobar si el token anonimizado o la persona anonimizada detrás del voto tal pueden comprobar que es esa persona. Y luego eso cómo se cuenta, ¿no? Yo no sé técnicamente cómo se puede hacer. Pero sería un... Vamos, es que se podría votar entonces todo. Podrían hacer consultas. Gran parte de las consultas democráticas no se hacen porque se tiene que paralizar el país un día. La gente tiene que dejar de trabajar en muchos casos, o si no tiene que dejar de trabajar tiene unos gastos de gestión, de conteo, de mesas, de un montón de infraestructura, que esa infraestructura no necesitaría existir. Con lo cual se podrían preguntar muchísimas más cosas. Pero muchísimas más. A ver. Sería bueno para la democracia. Siempre que funcionara bien, ¿eh? Siempre que no hubiera abusos. Pero repito, ahí hay un problema técnico de informática que yo no me siento capaz de ni siquiera de aventurar. He mejorado desde que tenemos certificados digitales en el DNI. No hay excusas para no implementar el voto online. La verdadera razón por la que no se hace es que haría que el de las votaciones, algo escalable y que permitiría votar cosas de manera... Claro, claro, pormenorizada, y eso no interesa. Es que se podría votar todo. Todo se podría votar. Es que no se puede hacer un referendo porque es muy complicado. Se podría votar todo. Como en Suiza, que votan 100 cosas al año, pues aquí, no sé, cada día una cosa. O vamos a ser, ¿no? Porque se tiene que hacer campaña al menos 15 días. Pero podrías votar perfectamente 25 cosas. Y si no hace falta campaña, la campaña se puede hacer online. Oye. O se puede meter un bloque de cosas, votar cuatro cosas de una vez, ¿no? Tóxicos, blockchain, igual smart contracts, smart divorce. No, Dani, amigo. Imagina invertir en eBay en 2009. 19, ahora sería rico, claro. Es lo que dice Warren Buffett. Sí, está claro. Sí, está claro el modelo. Por eso lo quieren hacer. ¿Qué es lo que buscan? Está claro. Otra cosa es hacerlo, que no es tan fácil. Veo mucha complejidad técnica. Hermanos del espacio, sí, por eso quiero comprar un porcentaje de Jordi. Ah, qué bueno. Sí, Mago. Yo tengo la teoría de que Ibai es igual Florentino. Yo quiero comprar a Florentino. ¿Puedo comprar a los Florentino, por favor? Flotante Max, eso de invertir en un deportista sería como lo que hizo el Barça con Messi en sus primeros años. Sería básicamente, tú imagina, estás comprando... Se podría hacer de diferentes formas, pero tú imagina que compras el 10% o el 20% de lo que gane. Va a depender el futuro de las renovaciones, ¿no? Es como valorar, como venderte acciones. Imagínate que el futbolista es una empresa. Futbolista S.A. Futbolista Pepito S.A. Y tú compras acciones por valor del 1% de futbolista Pepito S.A. Solo se tienen que retribuir beneficios o luego tú puedes vender esas acciones también. Vas a estar igual también bajo riesgo. Puede fracasar, puede ser peor o puede ser mejor. Pero bueno, hay mucha gente que se hace millonaria apostando por futbolistas que son cadetes. Pero ricos, multimillonarios. La profesión de agente, eso ha sido una manera de hacer ricos a muchísimas personas. Gente que ha conseguido ver el talento o que ha conseguido saber hablando con gente que de verdad conoce cómo valorar un jugador, por cuál apostar y cuál no. Rogerio, creo que es Rogerio. A LeBron le aconsejó de invertir en cuidar su cuerpo, se lo dio Jordan en sus primeros años. Es que fue clave. Y es lo mismo que creo que leyó Cristiano Ronaldo. Invierte en ti. Cristiano invierte muchísimo dinero. Fibalma, aquí es un futuro que va a tokenizar todo. Propiedades, bienes. Esa es la apuesta. Lo que dice FJ Balma. Que se acabe tokenizando todo. Que tú acabes tokenizando cualquier cosa que tú poseas y que quieras vender una parte. Y habrá un mercado en el que, igual que se venden 1000 anuncios, una consola vieja de la comunión, se venda algo que tú hayas tokenizado de tu vida o de tu futuro. O de lo que tú crees que puedes crear. Flotante Max, dice Dani, amigo. Sí, pero no el Barça solo, sino que ya puedo poner un mínimo porcentaje de Messi. Y tú y quien seas, así es. Flotante Max, gracias, Dani, amigo. Era eso lo que había entendido. Marcelo es... Para mí el voto online no tendrá éxito porque ir a votar es un acto social. Sí, pero te permitiría votar más cosas. Otocinclus, finalmente la NBA no le permitió realizar la operación. Sí, hicieron un cambio. Y bueno, hicieron una cosa diferente. No era lo que ellos querían hacer. Y al final creo que solo han vendido el 10%. Y casi le hicieron un favor. Una semana después se lesionó para toda la temporada. Ostras, la cantidad de gente que había perdido dinero con la lesión de este chico. Aún así tiene su propio token y sigue realizando proyectos. Yo aceptaría cobrar mi salario en Bitcoin, solo Bitcoin. En futura, con Bitcoin puedes comprar de todo en Bitrefill. Sí, pero ¿con qué porcentaje de comisión? Flotante Max, lo de las votaciones tiene el mismo problema que la economía sumergida, de andar por casa. Afectaría mucho a los pueblos y su tráfico de intereses. Gestión futura, con Bitcoin es facilísimo pagar en cualquier sitio, con Lightning en El Salvador. Bueno, pero El Salvador es un país muy concreto que ha hecho una apuesta muy potente. Gestión futura, también se pueden comprar cervezas tostadas. Dale, amigo, y la economía sumergida y demás actos incívicos que son el uso real de hoy en día. J. Romero, ¿qué opinas de los contratos inteligentes? Creo que podrían barrer a notarios. Bueno, ese es otro tema, chicos. Lo de los contratos inteligentes podríamos hacer un programa sobre eso. Lo del notario es una auténtica antigualla. Eso sí que es Contesa. Eso sí que es Contesa y Pijama. Y el super Apolo de Avidesa. El super Apolo de Avidesa son los notarios. Es de un futuro. Monos, sí, muebles en Ikea. Vale, Toxicosmos. Blockchain no identifica nada. Escribe en piedra las transacciones que tienen que ser firmadas con cifrado asimétrico. Aquí me, siempre me he acabado arrepintiendo, ¿eh? Porque todo el mundo luego se queja de que es demasiado complicado y que no entienden nada. Pero me gustaría hablar con alguien que de verdad pudiera explicar el tema del Bitcoin desde el punto de vista técnico y que pudiera divulgar para que lo entendiera aquel que no está iniciado. Bueno, ese espacio, si se pueden comprar birras, es que ya está aceptado por todos, me convence. A ver, Flotante Max. Danimigo 95. Bueno, el blanqueo de capitales o el tráfico de armas, drogas y gente a gran escala seguramente se ocultarán. Igual de fácil que hoy con el fiat. Bueno, el fiat no es... No digamos que no hay tráfico de drogas, de armas y de todo con dinero fiat, ¿eh? Porque también... Es que es lo que dices. Flotante. Eso ya ocurre. Cuestión futura. Lunaticon quizá no te venga. Está liadísimo. Pues entonces no le puedo llamar. Otocinclus, si queréis delinquir, es mejor hacerlo en fiat. Bitcoin es como un libro de contabilidad público. Mejorado, Lunaticoin, igual shitcoin, igual estafa. Antonio Granada, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Sí, Comaco. El dólar lo respaldan portaaviones, no personas. Portaaviones y petróleo, básicamente. ¿Qué pasa aquí? Atila el Tuno. Está siendo monitorizado, dice Twitch, por ser usuario sospechoso. Vale. Bad Sisypho. Pau Ninja es un tipo que dice tener todo su patrimonio en Bitcoin. Merecería que una entrevista de alguien como tú, que cree en el blockchain, pero es escéptico con las criptos actuales. Pau Ninja. ¿De qué me suena Pau Ninja? Pau Ninja. ¿Tiene un podcast, puede ser? ¿Bad Sisypho? ¿Tú crees que tiene mucha notoriedad y no vendría? ¿O notoriedad media y quizás sí? Simaco, eso del play to earn echa una peste a ludopatía tremenda. Desmedida. No tanto a ludopatía, porque no es lo que tú inviertes lo que va a hacer palanca para ganar. En el sentido de que no es un billete de lotería o una apuesta en el que tú inviertes 100 y tienes más posibilidades de ganar, pero más posibilidades de perder. Sino que probablemente es simplemente el hecho, la apuesta es tu talento para conseguir resultados. Lo que va a ser es una auténtica ludopatía del tiempo. Estoy convencido, va a ser una ludopatía del tiempo. El otro día, los NFTs no sirven para nada. Es como si tu esposa se lo está tirando en media ciudad, pero tú tienes el registro de... Son puro ruido, no tiene ningún sentido. Yo lo veo de otra forma, ¿eh? No digo que vayan a triunfar, pero lo veo de otra forma. Shoja, el otro día... Sarre, hostias, qué ejemplo, el otro día. Rastreo la callo. Si fuese voto electrónico, el pucherendum estaría servido. Qué bueno. Miguel, mi primera vez que participa en el chat, Miguel Bakunin. ¿Cómo estás, Miguel? No, bienvenido. No entiendo esta pretensión de hablar sobre democracia. Abolir al Estado es la muerte de la democracia. Bueno, y me pones Bakunin. Toxicosmos, tampoco son tantas cosas las que se votan en Suiza y muchas son chorradas. Señor Tolkas, hay fondos de inversión que compran clubes de cantera en Argentina, Uruguay, Brasil. La rentabilidad viene de traspasos y de... Sí, es que lo puedes... Puedes ver, la rentabilidad puedes sacar de muchas cosas. Flotante Max, por cierto, lo de invertir en alguien es parecido a lo que hizo Michael Jordan, que empezó a comprar el catálogo de los Beatles y terminó... No, Michael Jackson, sí, no Michael Jordan, Michael Jackson, el 50% nuestro... Sí. Fue Michael Jackson. Señor Tolka, si me suena que los Rolling llegaron a vender una gira suya a un fondo. Dylan vendió los suyos hace años. J. Marque, 17. El gaming vía NFT es la siguiente etapa. El fenómeno Axie Infinity ya ha dado un esbozo de lo que yo creo que puede ser. Si van a pagar y mucha gente le gusta el juego, va a haber mucha gente que va, por rascar unos euros, va a estar centrada ahí. El otro día te recomiendo el Lunaticon, tiene un canal informativo sobre Bitcoin y todo lo que te rodea. Me he borrado, Jordi, yo podría ayudarte a explicar Bitcoin de una manera divulgativa. Pues entonces tienes que venir a un directo y grabaremos un podcast, si te parece bien, he memorado. Gestión futura, Jordi, está claro, tú... ¿Dónde está? Gestión futura. Jordi, está claro, tu hombre para explicar Bitcoin es Lunaticoin. Pero me estáis diciendo que está muy liado, que es una persona muy... muy notoria. Si es muy notoria... Tiene que ser notoriedad media la capacidad que yo suelo poder alcanzar. Notoriedad media de gente. Shoja 1. Yo me he acostado siendo un experto en NFTs y cuando me he levantado ya no me acordaba de nada. Irazábal 89. Veo una burbuja cripto como la que... como la punto coma a corto plazo. O corto medio plazo, sí, pero punto coma al final acabó siendo algo que era realidad. La base existía ahí. La apuesta de que todo se iba a comprar online, etcétera, estaba ahí. Que la gente iba a pasar el tiempo online, estaba ahí y tenían razón. Simplemente se equivocaron en las apuestas concretas con algunas empresas que eran humo y en el tempo. Pero en el tempo tampoco por mucho, ¿eh? Fue una cuestión de velocidad de inversión. Se quedaron mucha gente por el camino, pero hubo otros que eran actores que estaban para quedarse, como Amazon, Google, etc. A ver. Irazábal 89. Veo una burbuja cripto como la... Ah, vale, no lo he leído, perdón. Bad Sisyphus, Pau Ninja. Pau.Ninja Podcast. Bueno, luego lo veo. Luego lo veo, el chico este, Pau Ninja. Señor Tolkas, acabo de encontrar... ¿Qué es lo que acabas de encontrar? ¿Qué es lo que acabas de encontrar? No, chicos, pero dejad de liarme, por favor. Bueno, M. Borau, tú me has dicho que te consideras capaz. YamXP está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, YamXP, por seguir el canal. M. Borau, tú me has dicho que te sentías capaz de explicar Bitcoin desde el punto de vista técnico. Entonces tienes que venir. Tienes que venir y hacer un directo aquí. Por cierto, veo que hoy han pasado bastante gente, ¿eh? Atrae el tema del Bitcoin. A ver, un segundo. Atrae bastante, ¿eh? A ver que lo compruebe, pero creo que llevamos 750 personas que han pasado y una media de más de 100. A ver. Sí, sí. Oye, pasan más de 750. Han pasado más de 750 personas en el directo, ¿eh? Oye, pues este tema, yo creo que hay muchas personas que lo consideran interesante. Tema de la criptomoneda, del Bitcoin, el blockchain, podríamos decir, ¿no? Por extensión. Yo creo que tienes que venir. Tienes que venir, Mr. Borau. Tienes que estar aquí, a este lado, donde estoy yo. Tienes que explicárnoslo, ¿eh? Yo técnicamente soy un auténtico orangután. Soy un auténtico patán. No puedo explicar técnicamente nada de eso. A ver... Vale, cuando tú quieras, Mr. Borau, cuando puedas. Envíame un mensaje directo por Twitter y lo hablamos para hacer un directo por aquí. A ver. El otro día se ríe. Perdón, sí. Tip 8, el ninja catalán, el otro día. Puedes hablar con Alberto Mera en Twitter. Tiene canal de Twitch y habla solo de Bitcoin también. Piensa mucho estilo Lunaticoin. Shoja 1, esta noche ¿de qué hablaremos? Esta noche vamos a hablar de radiación. Vamos a hablar con el experto, bueno, vamos a hablar con alguien que os va a gustar mucho. Es Carlos del podcast Historia, que es un experto en radiación, en dosis de radiación. Alguien muy relevante que participa a veces en estos directos, en el chat, en la sala. Ya os puedo asegurar que en la sala en que ahora estáis vosotros, no todos porque sois 107, hay gente de un nivel estratosférico. Algunos no participan porque prefieren no hacerlo. Pero hoy hablaremos de eso, de radiación, de Chernóbil, hablaremos del impacto en la vida de la gente, de los riesgos, de cuáles son las consecuencias físicas, cuáles son las dosis máximas. Vamos a ver qué pasaría con una cuestión casi distópica. Un mundo postapocalíptico. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo afectaría la radiación a esos seres humanos? Vale, seguimos. A ver. Tip 8. Te revienta con nunchakus hechos de calzots. Señor Tolkas, mi hija me interrumpió, perdón. Acabo de encontrar una web llamada Token Champions para futbolistas emergentes. El asesor de fichajes es Miguel Ia. Gestión futura. Jordi, mírate los podcasts de Lunaticoin, por favor. Está en Spotify, iVoox y YouTube. Hace directos. Luego decides a quién traer. Vale, lo miraré todo. Pero también depende de ellos, no solo de mí. A ver, Mr. Bora... Bueno, Mingueya, sí. Bueno, Mingueya era uno de los tipos más relevantes en fichajes. Mr. Bora, si necesito algo de tiempo para resolver algunos temas, vale, bueno, cuando quieras me envías un directo, un mensaje directo por Twitter y lo hablamos para hacer para explicarlo a la gente. Marmol Sariu, buenas, ya desde casa. Buenas, Mar, ¿cómo estás? Hoy desde el móvil y haciendo cosas de... Lo he escuchado fatal. Luego te escucharé en diferido. Bueno, oye, ha sido interesante el programa, ¿eh? Ha estado interesante. Además, creo que es uno de los episodios por la tarde que tienen menos audiencia que por la noche. Con más audiencia. Yo veo 800 personas que ya han pasado por el directo y de media concurrentes 107 o 110. A ver, chicos... jolín, ¿ya hay spammers aquí? ¿Ya hay spammers, por favor? Saludos de nuevo a todos. El 5 dice Mar, sacamantecas, el 5G me tiene frito. Bueno, es que ya no te digo aquí no hay 5G. Ya quisiera yo 5G. El 5G es algo que veo, dibujado en el suelo. O en Five Guys. Pero aquí tampoco hay. Soja 1. Esta noche Stalker, gente. Sí, esta noche Stalker. Stalker, chicos. A ver... Eiber Minx, me temo que a corto plazo de las criptomonedas va a ser una burbuja como los tulipanes. Dice Eiber Minx, rastreo de la calle, menudo terremoto acabamos de sentir en Rías. No me digas, ¿se ha movido todo? Cristina Yatcher, a mí no me interesa mucho el tema de Wii, pero como expliques de una manera tan didáctica, te estoy sintiendo todo el programa. A ver, pero no te estoy explicando cómo puede afectar al chent. No, yo entenc que a molta gent no le interesa el Bitcoin, a mí personalmente... No me interesa más porque no voy a invertir, pero cómo va a afectar a la vida de la gente, cómo va a votar, va a cambiar las votaciones, va a cambiar con cobren el su salario, etc. Sí que me interesa. Josean, buenas, llego tarde, me toca escucharlo en diferido. Vamos, en serio, ¿qué ha pasado? No, a ver, simplemente ha sido, digamos, con una charla interesante hoy porque ha pasado mucha gente, pero no ha habido ningún evento concreto que haya sido particularmente distinto. En cualquiera de los casos, yo diría que la conversación de esta noche sobre la radiación, Chernobyl, efectos posibles de un mundo casi distópico, dosis máximas con Carlos, va a ser bueno, ¿eh? Va a ser bueno esta noche a las 10. Más grabaremos al mismo tiempo un podcast para Spurna con el directo de hoy. Así que la primera parte la haremos un tanto distinta. Con menos preguntas y luego ya al final, eso no se subirá a iVoox, pero al final haremos una ronda para que la gente quiera preguntar lo que sea sobre la radiación, sobre el desastre nuclear y eso. Vale, no un sismo nivel medio, dice rastrero... Marmol Sariu, la charla de esta noche me interesa mucho. Rastrero Lacayo, creo que llevan varios días con trepidaciones en el epicentro en Covelo, pero yo solo lo he sentido hoy en Vigo. Bueno, chicos, pues nada, creo que voy a acabar aquí. Tengo el guión hecho para un podcast de Tiscra que quiero hablar sobre lo que ha pasado con los Chromebook y con Chromos, que me parece interesante. Budin Allen, seguidor de todo lo que hablas, con una sola excepción, lo del padre Abel Peles, que por cierto tuvo mucho éxito. Tuvo ligeramente por debajo de la media. Ligeramente por debajo. Casi en la media, creo que anda por 11.500 o por ahí. La media está en cerca de 13.000 descargas, con un podcast que tenga más de 2 meses. Estuvo ligeramente por debajo de la media, pero estuvo bien. Estuvo un podcast, en el sentido del éxito, estuvo bien. Luego ya cada cual tendrá su opinión distinta de lo que le gusta más, ¿no? Pero muchas gracias, Budin Allen, por escuchar los programas, por tu atención. Chindas Vinto, Jordi, te recomiendo que veas la carta de Charles Hawkinson, el podcast de Lex Freeman. Él es el creador de Cardano. Ah, mira, Cardano es la criptomoneda que mucha gente afirma que es técnicamente la mejor. Cardano. Marmol Sariu, bueno, al menos me ha dado tiempo a saludar. Hasta la noche. Buenas tardes a todos. Hasta la noche. Bueno, chicos, buenas tardes. Nos vemos esta noche. Problemas nucleares, radiación, Chernobyl, posibles desastres, dosis máximas, cómo nos afectan la salud, dosinometría, etc. Lo he dicho. Un abrazo y espera un segundo. Un segundo a ver si hay alguien, alguien aquí que yo considere que... A ver. Un segundo. Pues no hay. Pues nada, chicos, un abrazo. Os quiero.